Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Te advierto que he roto corazones sin quererlo y que muchas veces no he llegado a tiempo para pedir perdón. Perdón. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suenan los chicos de Matiz haciendo Malo. Te quiero. Yo soy malo para ti. Malo, malo. Canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking. Puesto número 35 para Matiz, Mau y Ricky haciendo Malo. Por si un día tú me pides que me vaya, te la doy. Si no doy la talla, y como siempre a mí la boca se me calla. Ahí hablando de bocas, a mí la tuya me encanta. Y tengo una obsesión con los huequitos de tu espalda. Todas las mañanas matando las ganas. La boda todos los fines de semana. ¿Estás escuchando las 20 más votadas? Eso te lo dije dos veces. Puesto número 7 esta semana. Puesto número 7. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, yo me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Dos veces nos hacía David Bisbal junto a Luis Fonsi. Dos veces te había dicho que estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Puesto número 7 esta semana para Bisbal y Fonsi. Suena Elías ahora. Qué lindos momentos he pasado yo contigo. Aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Eso que pasó, que nos pasó, me tiene aún perdido. Elías junto a Lucho Castro de Banda 21 nos hacen Decirte Adiós. Yo, desde el día en que te vi, te guardé en mi corazón. Y aunque da un lugar vacío esperando por ti. Tú, fuiste todo para mí. Me enseñaste que el amor es para toda la vida, pero veo que no. decirte adiós. Decirte adiós de Elías y Lucho Castro. Te tengo que contar que hoy desciende 7 lugares Elías con Decirte Adiós, puesto número 32 en el ranking de la radio. Igual todo puede cambiar semana tras semana con Elías, nada se sabe. Las20másvotadas.com. Dentro de muy poquito se viene nuevo tema de Elías, ¿eh? Se viene una balada espectacular y vamos a tener entrevista con él. Además, que se viene shows también de Elías. Podéis consultar todas en las redes sociales de Elías, Elías Off de Oficial. Ahí está todo espectacular. Es lo mejor de los mejores éxitos para la mejor mer. Echamos mer, como se dice, para Elías. Abrazo gigante y se viene dentro de poco nota con él. Seguimos avanzando en el ranking. Llegamos al puesto número 6 del ranking. Pero antes de eso, vamos a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Hasta este momento hemos escuchado a Cali el Dandy haciendo Por Ella junto a Bosa. Escuchamos a Cienciau Toda la Noche. Escuchamos a Fran Ariel, Tierra Libre. Escuchamos a Nati Natasha haciendo Noches en Miami. Tenemos que tener 6 nominados. Tenemos 5 ahora, porque vamos a nominar a Marcela Morelo. Sí, Marcela Morelo, que saca esta reversión de este clásico Como la Flor. Escuchalo y si te gusta, a votarlo. Quinta nominada entonces, Marcela Morelo haciendo Como la Flor. Si te gusta, sabés que votas de lunes a viernes en las20másvotadas.com. 5 nominados hasta este momento. El próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. 4 en caso de empate de votos, 5 o 6 si empatan, ¿no? Pero estarían ingresando los 3 más votados el próximo finde. Lo escuchamos, esta espectacular versión que hizo en este 2021. Canción nuevita, recién salida del horno y que ya está aquí en las 20 más votadas. Ya suena en el aire la radio. Esto es Como la Flor. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Radio. Cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. Como me duele, espectacular versión de Como la Flor. Marcela Morelo reversionó esta canción recién salida del horno y ya está acá en las 20 más votadas. Quinta nominada para ingresar al ranking. ¿Qué te pareció esta versión de Como la Flor? ¿Qué dice? Soy Mar. Ahí va. Me diste. ¿Y qué? Se marchitó. Ajá. Me marchó. Canto. Ay, cómo me duele. Ah. Nominamos entonces a Marcela Morelo para ingresar al ranking. Cali el Dandy, Ciencio, Fran Ariel, Marcela Morelo y Nati Natalia. Hasta ahora son los 5 nominados de esta semana para ingresar a las 20 más votadas. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Como digo siempre, 4 en caso de empate de votos. Como está pasando esta semana, ingresarán los 5, los 6 si hay empates. Pero por lógica estarían ingresando los 3 más votados. Recuerda que votas desde el lunes y hasta el viernes. Si te metes ahora no vas a poder votar, sino que lo haces de lunes a viernes. Seguimos avanzando. Suena Álvaro Soler junto a Cali y el Dandy. Mañana se llama esto. Es lo nuevo de Álvaro Soler. Puesto 34. Hasta la mañana. Puesto número 34 para Álvaro Soler, Cali y el Dandy mañana. Hasta la mañana, na. Puesto 34 entonces. Y seguimos. Nos vamos acercando al podio. Estamos en el puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Mira, la semana pasada esta canción casi ingresó al podio. Te digo casi porque se ubicaba en el puesto número 4. Hoy hablamos de un descenso de 2 lugares en el ranking. Él es el Chinito, él es Luciano Pereyra, junto a Dennis Rosenthal. Y nos hacen, como siempre, hoy, puesto número 6. Puesto número 6. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Estaré para ti como siempre, de todos los fines de semana, haciéndote compañía en el ranking de la radio en las 20 más votadas. La semana pasada, como decía al principio del programa, lamentablemente por un problema de salud estuvimos una semana aislados, pero ya estamos nuevamente listos para compartir las 20 más votadas y solo éxitos durante toda la semana. Así que muy contentos de estar otra vez al aire. Luciano Pereyra, hoy puesto número 6 en el ranking de la radio, como siempre te decía, nosotros te hacemos compañía con las 20 más votadas. El ranking de la radio, haciendo esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1, recorriendo estas 40 canciones del ranking y lamentablemente quienes quedan afuera del ranking también. Y de eso te tengo que contar ahora. Ya hemos escuchado a Jacob Forever junto a Leslie Show y Mr. Black con La Culpa, que hoy abandonaron el ranking. También escuchamos a Carlos Baute y Te Pido Perdón junto a Juan Magán, que abandonó el ranking. Y ahí estamos escuchando a Nacho haciendo Enemigos. Y de repente... De repente, de un día para el otro, Nacho nos abandona. Así pues, lamentablemente los votos no fueron suficientes estas dos semanas de votación que tuvimos. Y Nacho hoy abandona el ranking. Pero tranqui, a no desesperar, que como digo siempre, apenas esté sacando una nueva canción, lo vamos a estar nominando. Ahí se estaría terminando la sección de egresos, pero hoy, como hay cuatro ingresos, hoy hay cuatro artistas que hoy están abandonando el ranking. En un ratito vamos a saber de quién se trata ese cuarto artista que hoy abandona, que en realidad estaría quedando en el puesto número 40, pero hoy desciende un lugar más, como hay cuatro ingresos, y hoy lamentablemente... también se está yendo, quedando en el puesto número 41. Eso en cuestión de minutos, porque ahora nos vamos al puesto número 5 de esta semana. Vamos, vamos, que estamos cerca del podio. Canción que hoy sube dos lugares en el ranking. Gracias a tus votos, sube dos lugares. Él es Carlos Macías. Lo acompaña Cristian Castro y nos hacen Lo Que Fuera. Puesto número 5. Hoy me sobra el tiempo, pero no te tengo. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Hoy que están tan lindas estas madrugadas, pero no estás tú y se me han vuelto tan largas. Hoy que ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo ansias de besarte, tengo ganas de gritarle al mundo que sin ti no tengo a nadie. Este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida